Lo más tocado en la radio. Top 20 de Monitor Latino. Esta semana David Carradine, Bill de Kill Bill o el Kung Fu de aquella serie de televisión, se suicidó en Bangkok. Bueno, lo encontraron muerto con una soga atada en el cuello ahí en un hotel donde estaba filmando en la ciudad de Bangkok. Hombre, qué lástima esa noticia y muchas más en omardavila.com, ¿eh? Número 17. Dime todo lo que piensas de una vez. Esperando que me quieras, no quiero estar. Ya no quiero adivinar lo que vas a hacer. Es un segundo de tu tiempo, tu eternidad. Qué manera tan absurda de amar. De risa, llanto, de amor a desamor. Cuatro pasos adelante y cuatro atrás. Insegura de mostrar lo que quiero dar. La sombra de este amor se está mezclando con la oscuridad. Tu duda me hace mal, me atormenta, me hace delirar. Del hilo de un quizá voy colgada a punto de caer. La sombra de este amor se está volviendo pura oscuridad. Oh. Oh. Saludo grande a nuestros buenos amigos en Cananea, que le ganaron a Hermosillo Sonora en el básquetbol en la Cibacopa y van a la final. ¡Felicidades! Vámonos con el lugar número 16 de esta semana. Allá en Cananea nos escuchamos, por supuesto, en el Top 20. Ella es bonita, Natalia Lafourcade, número 16. Por ninguna de las dos, y tú no te decides por

que sin ti la vida sigue igual. Visita omardavila.com. omardavila.com. Esto puede entrar a la lista si tú quieres. Está en la mira. Tus pies me van a llevar a donde mis manos te puedan tocar. Un sueño dejarás de ser y a esta soledad la podré vencer. Por ti tienes que conocer. Hey, yeah. Te diré que yo te amo. No puedo negar que el cielo me abraza con tu mirar. Eres tú, lo sé, mi destino, mi fe. Eres tú, lo sé. No es necesario entender. Na, na, eh. Un sueño dejarás de ser y a esta soledad la podré vencer. Amor, por ti tienes que conocer. Hey, yeah. Te diré que yo te amo. No puedo negar que el cielo me abraza con tu mirar. Eres tú, lo sé, mi destino, mi fe. Eres tú, lo sé, no es necesario entender. Y yo te amo, no puedo negar que el cielo me abraza con tu mirar. Eres tú, lo sé, mi destino, mi fe. Eres tú, lo sé, y no es necesario entender, yeah. Los nuevos artistas o artistas viejos con nuevas canciones están aquí en La Mira. Sí, aquí presentamos las canciones que llegan a la programación de las estaciones de radio y que posiblemente entren a las 20 mejores si tú las apoyas y las pides a tu estación de radio favorita. Ya regresamos. Escucha tu música.